Bueno, pues con un ambiente casi ya navideño, estamos en la hora del cafelito en la tarde. Ya saben que nos encanta que los oyentes participen y que hagan también esta tertulia con nosotros. Para ello tienen el WhatsApp, el 607-48-87-75. Y en esta mesa hoy opina Paca Río. Buenas tardes, Paca. Hola, buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha dejado caer por aquí hoy. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patrick Carrasco, buenas tardes. Y buenas tardes también, por supuesto, a todos los oyentes. Hoy merendamos, gracias a Paca, quien sino la que proporciona la merienda en el cafelito, un bizcocho de qué. De leche conectada. Está buenísimo. Estamos aquí royendo, llevamos un rato royendo. Gracias, Paca. Nada, bueno, pues diferentes temas sobre la mesa y vamos a comenzar precisamente con el alumbrado, porque coincidiendo, como suele ser habitual, con el puente festivo de la Constitución, el pasado jueves tuvo lugar el encendido del alumbrado navideño, instalado con más antelación de lo posible, lo que ha posibilitado la inclusión de más novedades en lo que a la decoración navideña para nuestro municipio se refiere. En relación a las zonas iluminadas, se hace coincidir una vez más el alumbrado con el recorrido de la cabalgata de Reyes. Especial atención se ha puesto a puntos como Plaza del Ayuntamiento, los callejones o la Plaza de la Estrella y la Glorieta de Radio Televisión Española. Los paneles alegóricos de mayor tamaño que para otras fiestas se han ubicado desde la zona de Misión Rescate hacia los callejones. Los árboles también cuentan este año con una iluminaria especial, luces incandescentes que hacen que tenga mayor luminosidad los callejones de noche. La plaza de Radio Televisión Española, la glorieta de los callejones, con su ya tradicional halo de Navidad y presente en su colorido en esa zona, y bueno, pues hace que el visitante cuando entre a la localidad vea el adorno navideño que se fusiona con la sierra y es verdaderamente un espectáculo precioso lo que tenemos en Navidad en nuestra localidad. Tenemos también paneles en Avenida Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, camino de la Plaza del Ayuntamiento, donde este año ha habido una novedad, se ha cambiado el habitual parrillado de luces por un paraguas de luces parecido al que ponen cada año en la Plaza de la Estrella. Bueno, lo cierto es que hemos arrancado el puente festivo con esas luces de Navidad que nos han adelantado ya esta fiesta. No sé si habéis visitado, que imagino que sí, estas noches esta zona de la localidad, porque queda y luce precioso el alumbrado de Navidad. Paca, ¿lo has visto? He visto los callejones y los árboles y todos los que han puesto de adorno los árboles de Navidad. A la plaza no he ido porque no salgo ahora a ningún sitio. Me voy a meter a Monja. Voy de mi casa. Pero tiene las redes sociales de Radio Urique, que lo colgamos todo ahí. Están preciosos, todo muy bonito. Ya lo he puesto, que es precioso. Muy la bonito. Plaza del Ayuntamiento está preciosa. Yo no les daba porque el otro me encantaba, y cuando llegué el sábado a la Zambomba y lo vi, me quedé. Sí, hemos tenido casi 4 años con el emparrillado también por cambiar, ¿no? Este año hemos puesto ese paraguas de luces. Por la feria parecido. Y yo, la verdad, yo lo he visitado todo, pero qué voy a decir, lo he visitado prácticamente todo. ¿Tú no te acojo? Toco, pero voy renqueante. Y es precioso, las cosas como son. Y lo que como ha dicho ella, como ha dicho Patri, en la plaza del ayuntamiento aquello estaba colosal. Y aparte de eso también había unas actuaciones, tanto de personal de Ubrique como de fuera. Hablaremos que ahora de... estuvieron muy bien. De la chocolatada que organiza el San Antonio, también lo comentaremos. Frank, ¿qué te parece el alumbrado? A mí está muy fino. Yo ayer mismo estuve hablando precisamente de eso. Cuando vimos el árbol de Navidad, el árbol que está ahí en la glorieta de Radio Televisión Española, está todo el alumbrado muy conjuntado, en colores así amarillos, que no destacan azules ni otros colores así tan... Y la verdad es que está muy bonito. En colores, son colores muy navideños, muy champán, los veo yo. Es muy bonito. Sí, es empanado, es verdad. Bueno, pues también, además de la iluminación navideña, no sé si os habéis fijado, porque esta mañana han comenzado a colocarse en los naranjos de la Avenida España alrededor de 2.000 adornos navideños que han elaborado los alumnos de 9 centros educativos de la localidad. Es una de las novedades que trae esta Navidad en cuanto a adorno, y lo han hecho, como tú ibas a comentar, con material reciclado. Ahora que estamos tan de moda con el tema del medio ambiente. Dios quiera que esto vaya para adelante. Eso toca de verlo esta tarde. Cuando lo inauguren, esta tarde hay que ir a verlo. Pues a media mañana estaban colocándolo. Mm. Imagino que ya habrán acabado. Sí. Pero sí que hemos podido echar alguna foto que luego las colgaremos en además, en hay algunas ideas chulísimas. También ha tenido un profesor muy chulo, que le gusta mucho la creatividad. Bueno, ha habido mucho, porque esto al fin y al cabo son... Todos los profesores de los colegios. Exactamente, todos. Sí. Además, darle la iniciativa a los niños, en estas cosas está muy bien. Para que se entretengan en eso y no en otra cosa, peor. Sí, porque además los jóvenes, los más pequeñitos, se involucran también en lo que es la decoración navideña y parece que, bueno, pues lo ven de otra manera, ¿no? También ven algo muy suyo en los árboles. Que vuelvo a repetir, cada detalle es único. Son 2.000 detalles que se están colocando, que se han colocado ya en los árboles de la Navidad España. Van por clases, que son todos iguales, porque debajo de mi casa hay, creo que son dos árboles que son estrellas, yo lo veo con papel, no sé, pero están muy bonitas, pero son todas iguales, que me imagino que le habrán hecho en la misma clase todos los niños iguales, pero quedan muy bonitas. Yo mi nieto también las hizo así con sus amigos. Estaban haciendo el trabajo. Bueno, lo bonito es de que luego busquen su adorno, ¿no? Que luego tienen que buscarlo. Eso es lo que iba a comentar yo ahora. Ahora lo chulo es verlos por la Avenida España buscando... Sí, van por colegio, los árboles van por zona vale. Han puesto una hoja, y pone el centro del ¿y la clase qué? Sí. Bueno, pues ya está. Sí, que no solamente... Le han dado propiedad a cada naranjo. Sí, este naranjo en propiedad para por centro nada más. Por clase no, pero por centro sí. Bueno, pues esta mañana los operarios de Básica y del Ayuntamiento de Ubrique estaban realizando esas labores, colocando esos adornos en la Avenida España. Se ha pasado por ahí y ha visto, porque había una infraestructura tremenda, porque como bien dices tú, al tener que colgar los adornos de cada clase, bueno, pues se lleva todo bajo control, y había un trabajo de infraestructura esta mañana en la Avenida España, y un ambientazo bastante importante, ¿no? Así pues yo me estaba haciendo el viscoso. No te da tiempo. Decirle de aquí a la gente también que respeten también esos trabajos, que ustedes saben que con las copitas a veces se nos va un poquito la cabeza. La han colgado bien alto. Tienen que ser como Pepe, una persona como Pepe harta para poder llegar. Pero la han cortado bien alto. Porque la han colgado bien alto. Hay otra gente, las edades, no quiero decir niños, ¿no? Porque ya no son tan niños. Correcto. Que están que se dedican también a poner adornos de otras clases, ¿no? Por todos los sitios. Y la chavala esta, Greta, ¿no es Greta? La que Greta Thunberg. Ya se va, me parece que hoy se va ya a su país. Pues tenía que darse una vuelta por cada instituto y por cada pueblo y por cada clase, para hablar un poco y concienciar desde los niños pequeñitos hasta los mayores de lo que es el medio ambiente y cuidarlo. Porque hay gente que pone cualquier cosa, los televisores donde le da la gana. ¿Tú lo has visto? Estuvimos hablando aquí la pasada semana en este cafelito sitio, precisamente de eso, de ese problema tan importante que tenemos a nivel global. Es un problema muy individual, pero también a nivel global, el tema del el cambio climático, que gracias a la cumbre que se ha celebrado en España en estos días, pues España ha sido el foco, ¿no?, de atención a nivel mundial de esta crisis climática que estamos viviendo. La conclusión no ha sido buena. Se va a la cría diciendo que esto no está para nada. Claro, por supuesto, porque ya vamos tarde. Entonces yo pienso que la concienciación tiene que ser en los colegios. Uh-huh. A los 3 años que el niño entra en el colegio, incluso antes en las casas, debían de educar a los niños a que el medio ambiente hay que cuidarlo, que es para ellos. Porque quizás nosotros, iniciativas como esta también ayudan precisamente a que los jóvenes se conciencien con los residuos. Se deberían de concienciar no el día de Navidad ni el día del medio ambiente, sino todos los días, todos los días. Todos los días que te digan o te enseñen desde los padres a los profesores y de los profesores. Es que los vecinos ya tenemos poca autoridad con decir regañarle a un niño porque corriendo te sueltan un embolado. Pero que eso, que no tiren cajas, que no tiren botellas, que no tiren nada al río, que no tiren... Es una cosa que yo pienso que es una gotita diaria, pum, pum, pum, pum, pum. Niño, no tires una botella al río. Niño, no tires un plástico. Niño, utiliza los contenedores, utiliza las papeleras. una goterita así, no, yo creo que daría buen resultado. Yo creo que eso se sigue haciendo. Lo que pasa es que ya cada vez cuesta un poquito más trabajo, porque yo me acuerdo cuando era chico que empezaron a poner las primeras papeleras, Pepe, porque yo he visto poner las papeleras en Ubrique. En Ubrique no había papeleras. No las había. Ni había papeleras, ni había contenedores. Entonces, ni nada. Cuando inicialmente se pusieron esas papeleras en todos los colegios, se nos informaba de lo importante de la vida, todavía sigue habiendo papelera allí en el piso del Lian Shampoo abajo. Todavía tengo de las primeras papeleras, que eran así como de lata cuadrada, como con una redecilla debajo para que no se encharcaran y demás. Todavía las sigo viendo yo, y esas fueron las primeras que pusieron, y ahí empieza un poquito la conciencia, es verdad, y ya no en el colegio, sino en la propia casa. Pero ya no es solo el que no se tiren cosas, sino el que no se compren tantas cosas. Eso quizás es más importante para el medio ambiente, que no se tiren tantas cosas, porque es que el consumismo este que tenemos ya elevado a la máxima potencia. Y tanta ropa como tenemos. Y aparte de todo eso, que no le echemos solamente las culpas a los niños, porque hay niños, ha dicho Pepe, que ya son mayorcitos. Pero es que son y lo hacen mayores, peor, y lo hacen también las personas mayores. Exactamente. Porque no es solamente, y eso nos tenemos que consentir a todos, que eso va en contra de nosotros mismos. ¿Y cómo evitarlo? Pues hay que irse mentalizando que no se pueden hacer esas cosas. Pero el otro día a las 3:30 de la tarde, cuando yo iba a ensayar coro, en el parque donde están los autobuses, hay los contenedores de la basura, y un musazo como ustedes llevaba un televisor y lo puso detrás de eso no avisa a nadie, ahora eso viene un niño, le da una pedra a la pantalla o algo, y se pueden hacer. No, es que tenemos un punto limpio precisamente para este tipo de cosas. Si compramos un televisor o un electrodoméstico, el que nos trae el electrodoméstico está obligado a llevárselo, porque ya lo estás pagando. Tú cuando compras un electrodoméstico estás pagando la tasa de reciclaje. O sea, están obligados a llevárselo. No tenemos por qué dejarlo en un contenedor. Y si no lo compramos por nuestra cuenta, no hay servicio a domicilio, pues tenemos un punto limpio donde llevar este tipo de elementos. La zona de básica, pero es muy importante recordar, que ya lo hemos recordado aquí varias veces, que el punto limpio es completamente gratuito, completamente. No hay que pagar absolutamente nada por llevar lo que quiera llevar, desde una tele, como habéis dicho, a cualquier otra cosa, la lleváis allí y en sus contenedores. Yo me compré mi colchón y el musazo se llevó el que tenía. No, y aparte de eso, yo le digo a ustedes que básica en ese trabajo cumple perfectamente, porque yo precisamente le hablo de mí, que yo me ha hecho falta tirar unas pocas de cosas, y como eran muchas, pues los llamé y le dije, y me dice, mira, quedamos contigo un día de esto y vamos, lo recogemos todo. Y así ha sido, ¿eh? Pero si pongas cosas que tengas que tirar cualquier cosa, la suelen poner al lado de los contenedores. Y pero normalmente viene todos los días, lo recoge. Ahí va, ponla por la noche y no lo pone por la mañana. No, pero va por la noche, 3 de la tarde. Es igual que la basura. Yo que sé, que pase la basura a las 11, la ponen un rato antes y se la llevan. Es igual que la basura. Pasa la basura y después avisan que allí hay algo y viene otro camión y se la lleva. Que nos ponen en el contenedor, que es a partir de las 8 de la tarde, y a las 10 de la mañana ya está el contenedor hasta arriba de basura. Y ahí vamos a concienciarlo. Mientras lo hacen dentro todavía. Pero es que hay gente que por levantar la tapa lo pone fuera. Vamos a concienciarlo, que muchos contenedores aquí están en puertas de casa de la gente. Y que en verano sobre todo huele. Bueno, y nos están diciendo que a las 8 a las 8. Y después otro tema importante, que la gente no sabe a lo que se arriesga tirando las cosas donde no debe. Bueno, ya visteis al gracioso del vídeo que tiró la nevera por... eso es un delito contra el medio ambiente y es un delito penado bastante. Con una lavadora, ¿no era por las piedras? Sí, algo tiró, una nevera, una lavadora. Y lo grabó el Cirluce. Bueno, pues esta conciencia ecológica, esperemos que nos dure, que no sea una moda ahora en España, porque se ha celebrado la cumbre del clima, y esperemos que esa conciencia, que ya afortunadamente tienen muchos ciudadanos, muchísimo, se extienda y perdure durante todo el año. Reciclemos, cuidemos el medio ambiente y, por supuesto, no cometamos barbaridades. Volviendo al tema de la ornamentación navideña, no hemos hablado de las plantas. Desde Parques y Jardines se han plantado en esta campaña navideña un total de 1.400 plantas las que se han instalado en toda la localidad. 700 pascueros, 350 pensamientos, 350 ciclamen y 13 abetos, entre los que se encuentran, como novedades, un abeto de 4 metros situados en la esquina de la Guailla. Tenemos que decir que esta mañana hemos estado en conversación con Isabel María Bazán, delegada de Parques y Jardines, preguntándonos precisamente por el estado de las plantas, porque todos los años, uh-huh, por desgracia, sí, hay enemigos de lo ajeno que a costa de todos los ubriqueños sí, decoran su casa por Navidad. Bueno, pues este año, afortunadamente, nos comentaba Isabel María Bazán que ha habido quizás lo normal, ¿no?, de cualquier época del año. 4 o 5 plantas aplastadas, pero el balance es bastante positivo porque afortunadamente no ha habido que lamentar grandes robos de plantas. De hecho, no se han llevado ninguna. No, 4 o 5 muerto, ¿eh? Hay uno que se falta uno ya, ¿eh? Pues están seguramente se habrá escapado a la concejala. Y ponen 3 y se nota que falta uno. Bueno, pero no es el robo escandaloso de plantas que sufrimos. Lo del año pasado a los años. Estamos acostumbrados que se expolia. Era un expolio más que un robo. Hace 2 años o 3. Hace 2 años fue de escándalo. Cuando una planta de esa cuesta una porquería. ¿Sabes? 3 euros. Y te pueden poner la cara coloradísima por una porquería. Pero esas plantas dan suerte si te las regalan. Exactamente, así es. Ya sabéis. El mío tiene más suerte. La verdad, no sé si quería hacer alguna opinión acerca de esto. Yo creo que es importante. Con las plantas ha quedado muy bonita, sí. Se queda muy vistosa. Y en la zona del cementerio también está muy bonita, ¿eh? La parte de fuera del cementerio también han puesto plantas de Navidad. Muy bonito. Y está muy bonito. Eso sí lo he visto, ¿eh? Todo lo que sea de ahí, no de ahí no se lo llevan, Pepe. Bueno, pues nos dice un oyente, Francisco en este caso, en referencia al alumbrado, que le parece que está todo muy bonito alumbrado el pueblo, pero que solo faltan reponer todas las bombillas robadas por la zona del Calderero Calvario, algo que lo hemos comentado aquí, el robo de esa bombilla, y esperemos dentro de esa subvención que el Ayuntamiento de Ubrique va a pedir, que ya de hecho llegará, bueno, pues vamos a hablar precisamente después, si nos da tiempo, de ese cambio que se va a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique de cara a la eficiencia energética, una inversión de 800.000 euros que va a llegar a través de la Junta de Andalucía. 20% de esta aportación la hace Diputación, precisamente para adecuarnos a los nuevos tiempos y sustituir el alumbrado de nuestra localidad por luces LED, que ahorran casi el 90% de consumo, sí. Y son más efectivas, ¿no? En mi casa lo he notado. Así que bueno, pues esperemos que cuando entre este trabajo por parte del Ayuntamiento, bueno, pues se repongan también estas bombillas que hace unos meses algunos enemigos, amigos de lo ajeno, arreglitraron de la farola, ¿no? Y además, fastidiando a sus vecinos. Claro, y además estuve mirando donde habían perpetrado esos robos, sí, y hay que subir ahí una escalera. O sea, no es que voy pasando por aquí y me la llevo, sino que ya es premeditado. Tiene conciencia ahí. Sí. Eso es la verdad. Además, las que está, porque yo me di cuenta el otro día, porque subió uno de mis hijos a jugar al Calderero, a la canchita, y cuando bajé iba con el móvil y lo notifiqué. Y dice, sí, ya me comentaron que la había robado, pero es que se ve que está en un sitio donde no. Por allí no pasa nadie. El que la cogió sabía precisamente a dónde cogerla, porque por allí prácticamente no va a pasar nadie. Pero vamos, lo que fastidia al resto de vecinos es una barbaridad. También por 4 duros. Seguro. No, y aparte de eso, que allí han robado muchísimas. Y hay en determinadas calles de Ubrique que también se las han llevado, ¿sabes? Porque se las han llevado descaradamente. Y no los pueden coger con la mano, ¿eh? Que tienen que, como habéis dicho ustedes, tienen que coger una escalera o montarse encima de algo para llevársela, ¿eh? Pues yo estoy porque como una lámpara que está a una altura medio casi 3 metros están. No se puede llevar uno con una mano. Vamos, que Pepe no llega. Y Pepe no sigue. Bueno, pues nos dice un oyente, estamos hablando del tema del cambio climático, de la eficiencia energética, de cuidar el medio ambiente, y nos comenta precisamente al hilo de esto un oyente que le gustaría que hiciésemos llegar a quien corresponda que cómo es posible que a las 12 de la noche esté todo el pueblo vacío y sin embargo el alumbrado de Navidad siga encendido varias horas más. Dice este oyente que es más, parte de dicho alumbrado sigue encendido hasta las 7 de la mañana. No lo comprende, precisamente ahora que estamos hablando, dice, de parar el cambio climático. Mira, en mi casa, no estoy en la calle, yo tengo un alumbrado justo debajo de mi casa. que yo no entiendo la luz por la noche, porque tengo ya el alumbrado y no me hace falta, la verdad. Tienes ambiente navideño en casa. Ya no pongo ni una bombilla, ni un árbol, ¿no? Y está hasta las 2 de la mañana. A las 2, justo a las 2 de la madrugada, se apaga. Pero el año pasado, el de la calle San Sebastián, sí, hasta las 7 de la mañana estaba encendido. Y muchas veces hasta más tarde. Pero creo, por lo que me dijeron, dice que va por... Por sectores. Automático, ¿no? Bueno, está enganchado a la iluminación de la calle. De la calle. La iluminación de... Y como y dice que no gasta apenas nada. Que como eran luces de LED. Uh-huh. Y que no esto, que era más difícil cambiar programa que dejarlo como estaba. Y este sí. Este, por lo menos hasta las 7 de la mañana del año pasado, estaba. No, los de la avenida estarán hasta las 2 porque me parece que los bares pueden estar hasta las 2 abiertos. Y entonces, las terrazas hasta las 2. Para darle el fin de semana, no sé. Por lo más tarde, bueno, me voy a ir arriba a la 8. Estoy yo en mi casa ya, estoy con mis nietos, me llevan para arriba a mí. ¿Estás durmiendo ya hace media hora? No, es que no voy de noche, no por nada. Porque estoy cuidando a mis nietos. Termino a las 10 o las 10 y pico, me lleva a mi hijo a mi casa, no me va a dejar ir de noche para arriba. Pues ya no le dejan salir de noche. Y luego yo de noche no salgo en el invierno porque no te me dejan gusta. Salir de noche. Bueno, mi marido no me deja. Pero no, bueno, me gusta. Estoy, hemos recibido un correo también de Manuel que dice que le gustaría que opinásemos en esta mesa acerca de la moda, además relacionado también con el alumbrado de Navidad. Dice, buenas tardes, me gustaría que opinarais sobre la moda que hay en la juventud de hacerse selfies en cualquier lugar. Dice, algún día va a pasar una desgracia. Lo comenta Manuel porque dice que el pasado domingo por la noche vio a unas crías haciendo un agujero en las luces del árbol de Navidad que está instalado en la rotonda de Radio Televisión Española, en los callejones, en la parte de arriba. Bueno, pues dice que abrieron, entraron y empezaron a echarse fotos allí dentro. Uy. No sé si os habéis fijado en el árbol, es una estructura metálica rodeada completamente por bombillitas, por hilos de tiras de LED. Claro. ¿No? Sí. Bueno, pues dice este oyente que vio como esa cría, porque no eran crías, abrieron ese enmarallado de luces, se metieron dentro del árbol de Navidad para hacerse fotos allí dentro. Comenta que no es la primera vez que ve esta situación. Otra vez fue en el tejado del convento de Capuchinos, cuando varias crías estaban echándose fotos allí con el peligro que conlleva. Dice, algún día pasará algo seguro. Y bueno, pues os da las gracias a todos de antemano por tratar este tema. ¡Qué barbaridad! Pues lo que tienen que hacer... Evidentemente, las luces cuentan con un sistema de seguridad que cualquiera no se va a quedar allí pegado. Sí. Pero está muy feo, ¿no? Si todos hiciéramos eso, nos metiéramos dentro para echarnos una foto... Pero lo que tienen que hacer como en otros pueblos, que lo hay, que le dejan una abertura, una puerta... para que tú puedas hacer dentro del árbol de Navidad y poderte... meter dentro. ¿En qué pueblo? Claro, pues yo ya María, si no tiene... Sí, tiene. El de Málaga lo tiene. Sí, y el de Málaga no tiene. Sí, pero si a lo mejor lo haces en una calle peatonal, que lo puedas poner... Pero que es que allí... Es que allí ya es peligroso hasta acceder al árbol. Pero vamos hacia Sevilla y el árbol no tenía boquete para tú meterte exactamente. Sí, tiene. Y el de Madrid tampoco. Es que los que dicen ellos son árboles muchísimo más grandes que ese, mucho más grandes. Y el de Málaga, no he ido este año, fui el pasado. Pero lo que hay que decirle a este hombre es que lo peligroso no son los selfies, lo peligroso es la electricidad y la altura del tejado. No los selfies. Y subirse lo alto al tejado del convento. Uy. Eso conlleva un peligro grandísimo, ¿no? No por las bombillas ni por nada, sino por la pendiente que tiene, la altura que tiene. O sea cualquier día pasará algo, ¿no? Ya ha pasado. Cuenta hacerse selfies donde no se deben. Claro. Aquí no, pero... Los había. Problema. Pero vamos, son niños. Pero es que no son... Es que yo no sé hasta qué edad son niños. Porque pues, que dicen un niño, yo me imagino un niño... Si tienen móvil, pero digo yo, y están en la calle 12, de noche, 14 años, 13 años, 13 años, Pepe, es que años. Nosotros con 14 años ya éramos adultos, pero ahora todavía los niños duran hasta los 14, los 15 años. Pero mi madre no me dejaba con 14 años a las 10 de la noche por ahí. Tú lo excuses con no, pero los 14 y los 15 años no están hasta las 10, están hasta las 12, la 1. Bueno, la otra mañana me encontré yo a las 6 de la mañana cuatro o cinco que iban poco entusiasmaditos y ellos tendrían 16, como mucho 16, sí, sí, sí. Y acá los tenían. ¿Eh? Yo qué sé. Es que, bueno, en ese tema no dice... tampoco podemos opinar mucho porque... No, que se queden hasta lo que quieran. La moda de los selfies. Por lo de los selfies. Pepe, por lo de los selfies. Que es que... Que es su vida la que corre peligro. Exactamente. Porque los que quedan aquí van a decir que los dos críos que se han escalabrado, que ellos son los que van ahí. O que en los colegios, en sus casas, le digan, le pongan los vídeos de la gente que se ha matado haciéndose cero. Porque no... Es que da igual. Bueno, pues tengan cuidado. Tengan cuidado que no sean tan valientes a la hora de hacerse selfie. Y por supuesto que tengan cuidado. No se van a quedar pegadas porque evidentemente cuentan con un medio de seguridad. Que lleva no... Pero bueno... Quién sabe, puede ocurrir. Puede haber un, podemos evitar este tipo de cable picado, cualquier cosa. Oye, además que hacen un destrozo, porque si os habéis fijado en el árbol, hay que abrir bastante la guirnalda para que quepa una persona. Bueno, pero que hay mucho vandalismo. Que es un daño, es un vandalismo que le están haciendo. Patri propone que se haga una puerta. Claro, una puerta, quien quiera, pues que acceda. Pero bueno, es que en una rotonda de las maestros, es que lo primero que es peligroso cruzar los árboles, por ejemplo, que hay en Málaga, como está diciendo Pepe, que hay en Madrid, eso son mucho más grandes. Eso es una plazoleta, entonces eso varía, pero aquí en esto que son pequeñitos, hombre, es que es un peligro enorme el que corren, ¿eh? Y hablando de dentro del árbol cae una familia, Manolo. También lleva razón. También lleva razón. Hablando nosotros éramos nueve hermanos. Hablando de vandalismo, también ha aparecido está en los callejones todo pintado con spray naranja. Sí, la fachada de Godoy está pintada, un lado, y el Alcázar está entero pintado. La han pintado todo. Claro, ya llegan las navidades, ya llegan los sprays de estos de colores para pintarte el pelo. Y la fachada de Godoy la pintaron hace dos días, y los pintores. Y está pintada por el lado de la avenida y entera está pintado el Alcázar. El Alcázar sí está todo de naranja y negro. Bueno, pues eviten este tipo de cosas porque van en contra del patrimonio de todos los ubriqueños, por supuesto. Y los míos tampoco. Bueno, tenemos más mensajes, pero vamos a leer los que hablan de Navidad. Una empresa que ha dado 50 vidas a cada uno de los empleados hoy. ¿Cómo? Bueno, una empresa. ¿Pero que las ha regalado? Sí, el aguinaldo le ha dado a cada uno de los empleados 50 mil. En la fiesta de Navidad había 50 más. Ha tenido beneficio la empresa, ¿no? Pero beneficio de la empresa, una inmobiliaria. Y le ha dado 50 mil euros, a ver si cunde el ejemplo aquí en el pueblo. Bueno, dice Sebas, otro año más y no se han alumbrado los primeros árboles de los callejones. Sí. Ya sé que vais a decir que solo se alumbra por donde pasa la cabalgata, pero ¿por qué no se alumbra el tramo desde el Alcázar hasta la comisaría? Dice que por ahí no pasa la cabalgata. Bueno, pues la petición de Sebas, o al menos la duda de Sebas, ¿por qué no se pone el alumbrado en todos los callejones? Todo el mundo se queja de eso. A mí también me gustaría que, porque se ve todo, si tú llegas desde la curva y sales de la curva. En el Alcázar ya parece aquello otro mundo, cuando está encendido. Eso fue el día de la inauguración, que tampoco necesitan tanto. No, no sé si a lo mejor será problema de otra cosa, ¿no? No lo sé yo, hija. Pero todos los años pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Porque se quejan los vecinos. Por cierto, nos escribe el rey vizcaíno, Faustino, dice, os mando un saludito a todos y os anticipa que este año volverá a salir. De Papá Noé. No, si se deja caer por aquí, no deja. De repente para acá, hijo, que te voy a traer unos caramelitos. Viene Río Gená, que la lió parda. Así que aquí en Ubrique, imagínate tú la que puede liar. Bueno, dice un oyente, Miguel, a ver si podemos comentar que el otro día dice que habló con varias chicas, no vamos a decir el nombre, evidentemente, de un comercio, un comercio bastante importante en nuestra localidad. Tampoco hay mucho, ¿eh? Dice que, y viene en clara alusión quizás a que cuando hablamos de la situación en la que se encuentran muchos marroquineros, pues quizás nos olvidamos también de otro gremio que también están prácticamente en una situación complicada en cuanto a temas laborales, ¿no? Pues precisamente al hilo de esto nos habla este oyente Miguel y nos comenta que estuvo hablando con varias chicas de este comercio y que todas las niñas de allí cobraban 600 euros, pero firmaban nóminas que ascendían a 1.000 euros. De esta manera dice que, bueno, pues deberían de obligar al empresario a que le pagara por el banco, así de, por lo menos quedaba rastro de lo que claro, que realmente y tenemos cobra, que tener, ¿no?, en cuenta una cosa, ¿eh?, que estábamos diciendo de las vacaciones, de los de la piel, que es que el otro día, viendo el horario de Mercadona, salen a las 7:30, creo que, de trabajar el 24 y el 31. Quien tenga que hacer una cena... No se trata de Mercadona, aunque... No, pero, por ejemplo, que me di cuenta, no le da tiempo de hacer de comer. Te lo haga, pero en el Mercadona, por lo dicho, el horario... Si tú trabajas hasta las 7:30 es porque has entrado... A las 3. Después, claro, no entras a las 7 de la mañana y te vas a las 7 de la tarde. Y hay otro comercio en Ubrique que no cierra, ¿no? No cierra. Y dos horas. En todas las vacaciones. Que no me diga una, pero vamos, ahí lo que se viene a referir, por lo menos lo que yo he entendido, es que están pagándole 600 euros... cuando en Ojilla le firman 1.000. Sí, pues yo eso le echo la culpa tanto a ella que lo firma, bueno, y también lo comenta este empresario que lo cobran en mano. Sí. Al cobrarlo en mano, no hay una justificante, como dice este oyente, que si lo pasan por el banco, pues al menos queda constancia de que ha cobrado. Exactamente. Eso, ¿no? Si lo dan en mano, dice, no, es que yo te he dado 1.000 euros. Exacto. A ver cómo me lo discuten, ¿no? Es verdad que lo pagan en mano. Es que no puedes reclamar en ninguna parte. Si tú firmas una nómina que pone los 1.000 euros, tú las firmas, da igual que te lo dé en mano, que te lo dé como te lo dé, tú las cobras. Tú las cobras. Sí, pero me vengo a referir, Pepe, que cuando tú cobras por el banco, por lo menos hay un ingreso. Sí, sí, de dinero. De la empresa. La pone, claro. Es la palabra del hombre. La palabra del hombre es lo que dice, ¿no? Que la musa sea. Que al cobrarlo. Al firmar tú la nómina, ya ella puede decir lo que quiera, que los 1.000 euros la. Pero no queda constancia en un banco de que tú has cobrado 1.000 euros, lo que diciendo. Pero para la empresa, en este caso, tú cobras 1.000 euros. Pero es que esa muchacha, entonces, va a tener que hacer una declaración de la renta por los 1.000 euros. Claro. No por los 600. Lo es que por eso es, por lo que digo, entonces... Si la declaración de los 1.000 euros. Es que eso, vamos, que lo están, la están engañando claramente. Igual que no engaña a los petaqueros, ya el otro día también comentamos algo de eso, engaña en los comercios, engaña todo a todos. Todo el mundo que tenga algo. Pero lo que tú has comentado, o lo han comentado, que el que firma... El que pierde. El que pierde. Así que hemos trabajado por cuenta, hemos trabajado por menos dinero, bueno, pero porque también hemos querido trabajar. Exactamente. O no hemos tenido más remedio que trabajar. Exacto. Pero los culpables somos los dos, ¿no? Que vamos a volver a... Y otro claro. Es un tema que siempre está presente en este cafelito y es bienvenido. Todos los temas que hagan una denuncia pública, social, de situaciones como esta, bienvenidas son. Por cierto, que volvemos al alumbrado de Navidad, porque hay oyentes que nos están preguntando precisamente por, o están comentando cosas relacionadas con la ornamentación navideña. Dice este oyente, buenas tardes, comenta que está precioso Ubrique con el alumbrado, pero dice, ¿no creéis que en el centro de la Avenida España estaría genial una bola luminosa gigante o un árbol para poder hacerse selfie? O sea, ¿y en el centro un árbol de esto grande? Es una iniciativa, dice, que además el comercio agradecería, ¿no?, por la buena aceptación que tiene este tipo de elementos. Pero ya eso lo comentamos hace unos años y por cuestiones de seguridad tampoco es muy prudente poner un elemento de este tipo en la Avenida España. Eso iba a decir, por si tiene que pasar un vehículo de urgencia, pues ya sería complicado. Eso iba a decir yo. Los animales la han puesto. Pero no en la plaza. La han puesto en la plaza. En la plaza. Y después pasa una cosa, que cuando vaya a pasar la cabalgata hay que quitarlo. Que le pongan ruedas. No, y aparte de todo eso, que es lo que estamos comentando, es que en caso de una emergencia, ¿qué vas a acertarlo? ¿Por lo alto? No. Bueno, pues que lo pongan en un ladito. Que lo sacan, pero si dicen ponerlo en el centro de la avenida... No. Hombre, que estaría muy bonito, estaría bonito. Por seguridad que estaría lo pongan estaría, en un lado. El círculo es bastante grande, porque lo pongan en un lado? Eso sí, que si lo ponen en un ladito... Lo que pasa es que es lo que pasa. ¿Pero en qué lado? ¿En el de Cristina? ¿O en el de la batería y la bodeguita? ¿A quién le quitan la terraza? En la única esquina donde hay bares. Cuando hacen dinero... Hay una sola esquina donde no hay bares. En la de las Merinas, que no hay bares. Claro, y además hay espacio, yo creo que sí, porque Cristina no ocupa todo el espacio. Allí hay un árbol que no permite que se ponga allí. Lo que está pensando es, porque además la idea es buena. Es buena, la idea es buena, pero... Yo no sabía por qué no estaba puesto, vamos, no... Pues precisamente por eso. Por eso, por razones de seguridad, ¿no? Porque cuando dice la idea, pues en principio parece... Es que gracias a Dios nunca ha hecho falta, pero... Y que esperemos que no los haga falta nunca. Pero no compré. Pero... Sí. Basta para que haya un obstáculo y pase algo y digan, ¿a quién se le ocurre poner una bola en medio de la Avenida España? Que es la cosa contraria. Ay, no sabemos lo que es hacer. No, trabajar para un público nunca es muy difícil. Es muy difícil. No. De todos modos, si le digo que para incentivar comercio briqueño, yo creo que hace falta poco incentivarlo más, ¿eh? Esa Avenida España parece que es un pozo de petróleo. Pero este fin de semana ha venido muchísimo turismo. El sábado estaba a tope. ¿Eh? El sábado, la verdad, lo que dice ella, estaba allí en la plaza del ayuntamiento. Bueno, yo estuve hablando con gente de Grazalema. Enhorabuena a la agrupación San Antonio por la quinta chocolatada. Vamos a hablar ya puesto que la ha sacado Manolo. Ramón, las tortas estaban buenísimas. Y... Pero un problema con los churros, ¿eh? Hubo un problema y gordo, ¿eh? Sí. Con los churros, que coche. Se terminaron mucho. Bueno, espérate. Se terminaron, a mí en media cola. Tú cuando ibas para arriba ya estaban agotando. No, pero había churros. Y ya pues llegué, me faltaban... 4 o 5. Bueno, me dieron torta. Comí torta. Pues vamos a hablar de los que estuvieron allí porque se lo merecen, ¿no? Porque se lo curran. La agrupación San Antonio fue la que organizó esta quinta chocolatada, en la que con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique participaron los coros Revuelo de Castañuela, Aires de la Sierra y Sones de Navidad. Que estuvieron preciosos, hicieron que el ambiente navideño fuera único. Allí no se ha vivido nunca un ambiente navideño como el que hemos vivido muy bonito. Sábado en la plaza, ¿no? Estaba llena la plaza desde las 5 de la tarde. Yo me lo pasé genial. Que empezaba yo tengo que decir que había poca iluminación en el escenario. Sí, también es verdad. Sí. Le faltaba una bombillita de estar bien gorda para que... Pero el sonido era espectacular, ¿eh? Pero es verdad lo que dice Pepe. Pero faltaba una pequeña pega. Pero este tipo de acto, la quinta chocolatada, como digo yo, con todo el cariño del mundo, son cuatro tontos en un garaje los que empiezan a hacer esto y coge una magnitud importante. Ya es la quinta, ya está Cultura colaborando. Es la primera vez que tenemos coros cantando en la chocolatada, de esta magnitud que y además que el muchacho está diciendo para coger los fallos para el otro año, este año vio menos, pues el año pasado que viene habrá menos todavía. Primer año cometieron muchos fallos según ellos, y este año estamos hasta mucho mejor por lo del chocolate, que te daban calentita las dos cosas. Sí. No que el año o la otra vez tenías que ir por una cosa, luego por cuando ibas a tomarte chocolate los churros o al revés. Ahora este año está mucho mejor. No, y la verdad es que estaba de verdad. Y el año que viene pues no habrá ningún fallo, le pondrán luces al escenario. Buenísima. Harán más masa para churros. Harán más masa para churros. Ramón, bonita torta. Enhorabuena a los organizadores, a los participantes. Qué buena torta tienes, Ramón, hija. Torta faltaron, que yo no la probé. Cuando yo llegué ya no había y me dio una mujer que había al lado una torta de tu paquete. Y yo desde hablando de eso también quisiera... Yo hablando también de las actividades que se han hecho, quisiera felicitar desde aquí la actuación que hubo el jueves en el Francisco Fado de las Sirenitas. Felicito a todos ellos, a los componentes, a todos, porque la verdad es que estuvieron esencial y fue un acto precioso. Yo digo que el que no lo haya visto, si lo puede ver por algún lado, que yo lo vi, pero contemplé por la mañana que estuve allí, por la mañana o el día antes, no recuerdo, pero estuve allí por la mañana viendo el escenario que estaba ya montado, todo eso con cosas reciclables, y aquello una maravilla. Es verdad, y después los chavales actuando el culo de las botellas, los zorritos de estos, los papeles que se explotan las bolitas, un trabajo allí fabuloso. Un trabajo excepcional, tanto por los que estuvieron actuando como los que no actuaron, que estuvieron organizando y preparando y todo eso. Yo le felicito a todos en general. Bueno, lo que disfrutaron, dice un oyente, por cierto, que está en saludarte, ahora te hablo, Paco, ahora te digo lo que te dice. Cuidado que Manolo fan, me quita que la son fan. Son muy constantes tus fans, ¿eh? Porque los fans de Manolo bien que saltaron, pero hoy no dicen ni pío. Lo estudio desde primera hora del cafelito. Un saludo para todas mis fans. Por y para cierto, mi Ramón. Espérate que te lo voy a buscar, ya que estamos hablando. Y para todo el mundo. Está por aquí David Gago, que es el presidente del Club de Fan, es el que te saluda. Anda, anda, David. Está invitado a comer. Bueno, pues dice Francisco, perdona, este WhatsApp ya lo he leído. Otro oyente nos comenta con el tema de las nóminas que firman y no cobran lo que realmente están firmando. Pues dice que a él y a dos compañeros más los echaron de la fábrica por no firmar la nómina. Claro. Y da igual, que no se acaba el mundo. Es verdad que no se acaba el mundo, pero la juventud. Es verdad que no se acaba el mundo, pero es verdad que tenemos que tener más concienciación que para poder llegar a determinados. No precios, sino determinados sueldos y determinadas cosas. Porque si firmamos una cosa, respetar los convenios. Respetar los convenios. Y eso es lo que siempre digo, respetar los convenios. Y respetando los convenios se puede llegar a algunos acuerdos y algunas cosas. Pero saltando entre la torera y decir, yo firmo una hojilla de 1.000 euros y cobro 600 porque me los dan en blanco. Hombre, es doloroso, pero está ocurriendo aquí y en todo España entera. No vayamos a cobrar 600 euros cuando haga la declaración de la renta, peor todavía. Bueno, dice Jesús que se siente un poquito molesto porque dice que no sabe dónde puede vaciar el químico y llenar el agua de su autocaravana. Dice que lo usa este recinto todas las semanas. Resulta que con la carpa que se ha instalado de cara a Navidad, dice que a ver dónde va a hacerlo. Al igual que todas las personas que vienen todos los fines de semana en autocaravana a hacer turismo. No sé si queréis opinar algo, contestarle a Jesús en este sentido. Una pregunta que se le pueden preguntar. Se puede preguntar a policía, ¿no? A Biorreceptar. A Básica, que le pregunten a Básica. Sí. ¿En qué sitio? ¿Dónde? Otro punto. Imagino que habrán tenido un cuenta. Punto donde lo puedan llevar, ¿no? Puedan... Por las cumbres no había otro punto de caravana. Donde, ¿sabe? El Instituto de las Cumbres. Bueno, ahí aparcan caravanas, pero no está habilitado como tal. Exactamente. Es que no está habilitado, ¿no? Que vive es que el Parque de las Palmeras está habilitado, por eso. El puente parecía el Parque de las Palmeras un camping, pero de verdad, ¿eh? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? En el la Plaza de las Palmeras parecía un camping. De muchas caravanas que había. De todas las caravanas que había. Yo me quedé asombrado. Bueno, las veía desde la curva aquella. El turismo de autocaravana que está en auge y hay que cuidarlo, ¿no? Pero vamos, pero bueno, que vamos a esa pregunta, básica, esa pregunta yo verdaderamente se la haría básica, a ver si ellos pueden responder, que a lo mejor te dicen que no porque no tienen un sitio adecuado, pero bueno, ellos son los que pueden responder, porque otro es que son los que preparan las otra entidad, y cosas para otra entidad no creo que te lo pueda decir. De todas maneras, no sé cuánto tiempo dura la carpa. Es una semana, semana, ¿no? Hasta el día 7. La carpa en concreto va a durar, pues no lo sé, pero si es la carpa que monta para Pepe Luis, que se están refiriendo a la carpa que monta Pepe Luis. Sí. Esa carpa, yo creo que no, que esa carpa la quitan semana, antes de Navidad, ¿eh? Sí. No, vamos a ver. No sé la qué vayan carpa a hacer. Es una cosa y lo del llano es otra. Lo del llano dura hasta no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Problemón. Allí había gente que se estaba pegando cabezazos donde iban a meter los coches. La carpa que monta para la comida que da Pepe Luis, esa la quitan a los dos o tres días. La quitan. Sí, yo creo que el lunes como mucho estará quitada. El lunes no creo, pero vamos. Sí, pero que a los dos o tres días seguro. Sí, sí. Ahora, lo que han montado en el otro lado, ya eso es diferente. Ya eso sí dura hasta después de Reyes. No, hasta después de Reyes. La carpa nos dice un oyente que a ver cuándo van a arreglar el bache que hay en la puerta de la fábrica, que está justo al lado de la tienda de guitarras. No sé si se refiere a calle San José, creo que... Calle San José. La calle del Capitó. En la calle San José, bueno. Sí. La calle San José. Pues este oyente se refiere precisamente al estado en el que se encuentra este tramo de la calle, precisamente dice dónde está la tienda de guitarra, porque cada vez que llueve, como esté la puerta abierta, nos entra toda el agua a la fábrica. Es lo que nos dice este oyente. Bueno, pues lo dejamos. Y también, mira, Juani, una vecina y amiga mía de allí, de besito Juani, de por el San Antonio, por la torre, dice que pasan los coches, pero no embalados, sino los siguientes. Y que ya han matado un montón de gatos, que cualquier día cogen a una persona mayor, que no hay acera, cogen a una persona mayor o un niño. Uy. Y que a ver si pueden poner unos muertos, ¿no? Sí. Dice, ¿un muerto los gatos? ¿Al gato? O algo, porque dice que es horroroso. Que hay sobre todo dos, que a las 2:30 pasan revoleados. De miedo. Pero revoleado, dice que ella estaba jugando el otro día con uno de los gatos, pasó un coche, se movió, pasó otro, se lo llevó por delante y lo mató. Que había un montón de gatitos chicos que sí, no quedan ninguno. Qué miedo. Esos gatos, si son de alguien, que los tenga, ¿dónde los tiene que tener? No, me imagino, la calle. Pero me imagino que los gatos no son de nadie. Serán callejeros. Serán callejeros. Pero vamos, Patrick, que no se arregla todo poniendo muertos en No, ya. Lado. ¿Sabes lo que es? Si no, este pueblo pero... está lleno de base porque... Es que la porque a cuatro les dé por correr más de la cuenta, lo que tienen que hacer es a ver si pueden coger a estos a estas personas que no respetan coger la matrícula y ya está. Pero porque lo que llena todo el pueblo de base al final lo que sí, pero hay discos que limitan la velocidad. Claro, que entra un brick no puede ir a más de 40. Los discos ya no valen, mira, no valen los stores, los cedar. Pero ya no hay problema de cada uno. ¿Quién hace un store? Los stores ya se hacen como los cedar pasos. Sí. Hay uno en la Avenida España que es un store, ¿no? Pues como hasta que no entre en los callones no ve. Ya sigo. Pero ahí el store y el cedar paso es exactamente igual. Y los cedar pasos ya tampoco, porque el cedar paso ya... te pasan y no ni se da porque tú antes de llegar a esto vas mirando como no viene nadie en brum. El yo estoque, recuerdo el que en el Cedar Pado tienes que por lo menos retener coche un poquito medio parado y después seguir el estoque tiene que parar. El estoque baja del Hiperzoo a Mirasierra, el que está ya pegando a Mirasierra, es decir que es un estoque que no hace absolutamente nadie y además me parece que haya multado ya la Guardia Civil porque se pusieron más para abajo y como la gente tiene la costumbre de hacer lo que tú dices, Pepe, de no pararse y meterse. Y en un hecho de tienes que parar. Y pasa igual. Los que vienen de fuera, los que vienen por la de la Peña Sevillista para acá, algunos se cuelan, ¿eh? Ahí te tienes que parar. Y que, pues, se cuelan más de uno, ¿eh? Ahí no había más de una mañana un accidente porque el que viene para abajo... Que no, el otro viene... Igual que ahora hay una en lo que es la fraternidad. Enfrente no está la tienda de esta de ropa y hay una obra y hay una valla verde por ahí vienen los coches revoleados, tú vas a pasar el paso de peatones, claro, el coche no ve lo que hay detrás del paso de peatones y tú estás confiada de que el coche viene despacio porque el coche tiene que parar porque hay una obra no. Ahí te pueden llevar por delante. Pero tienes que tener la precaución de cuando ahí pisas tienes que tú. Claro. Que te tienes que asegurar. Pero aunque no haya pasa otra el paso, pisa el paso de cebra o de peatones. Pero hay niños... Y hasta que no que tú no veas que no cuenta. Viene nadie, no atraviese, no te tiras. Sí. Porque hay mucha gente que se tira. Es que yo llevo... Tengo derecho, ¿vale? Tengo derecho, pero te van a dejar todo torcido. Pero ahí, por ejemplo, la gente mayor no se da cuenta, la gente mayor ve paso de peatones tiene derecho, y se cruza. Yo no me arriesgo, he cruzado un paso de estos. La verdad que pero nosotros porque tenemos más esto, pero hay gente... Yo el otro día con una persona mayor, ¿qué le pasó? Y le dije, señora, y la sé. Entonces no se dan cuenta. No, es que estoy en el paso de peatones. Está la tienda de Lola, esa de las comidas, cogieron una señora... La verdad es que... Un hombre de 80 años y pico, ¿eh? Cogió una mujer también de 70 y tanto... La mujer pegó el zarto y se sentó en lo harto del capó del coche. Y ahora no quería denunciar al hombre ni para ir ni para el médico, ni ahora está quejándose, que le duele todo el cuezo. Le digo, pues fuera usted y yo a quejarte. Es que este sitio es muy malo, porque yo, es mi sitio de paso todos los días, y entonces vienen los coches, si tú te cruzas como la esquina a la otra, está más abajo, y los coches vienen revoleados, es verdad que vienen revoleados para coger la curva. También tienen que... Y claro, y la esquina está en el otro lado, entonces... tú tienes que tener o cruzarte a la otra acera. Pero que en el paso peatones la cogió. No, ahí no hay paso peatones. Pero vamos, que toda la culpa no la tienen ni los conductores ni los peatones. Porque habemos peatones que más o menos pasamos por los sitios. Y hay también conductores que no respetan los pasos de cebra. Entonces, la culpa la tenemos verdaderamente todo el mundo. Porque si usted que va a cruzar el paso de peatones, tiene usted que mirar para los lados, derecha e izquierda, y cuando usted pueda, pase usted. No se eche usted a la carretera y... Porque hay personas que vienen muy bien y te respetan, porque respetan el paso de cebra. Pero hay otros que no, hay otros que vienen y pasan de largo. También no se paran porque tú vas por la acera y él viene por los callejones, por ejemplo... El que viene conduciendo no sabe si va a cruzar. Si va a cruzar. Exactamente. Bueno, uno que no puede hacer es mirarte y meterte. Vamos a cambiar de tema porque se nos va el tiempo. Con respecto al tema de las caravanas en la Plaza de las Palmeras, nos dice un oyente que al final, para cargar y descargar el químico, solo le hace falta una moneda que te dan en la policía o la oficina de turismo. Agradecemos esta aportación de los oyentes, pero se refería a que no podía pasar por el tema de la carpa, no lo que no, pero la carpa no coge la calle, ¿eh? Es que no sé si la carpa coge toda la... Supongo, la carpa no coge la calle, ¿eh? La carpa no coge la calle, ¿eh? Según tengo entendido, ¿eh? Pasa, pueden poner una caravanita o dos. Por donde va la calle, para ir para allá, pero yo creo que puede pasar perfectamente. No sé dónde está. No, pero la carpa... En la Plaza Las Palmeras. La carpa no coge. Bueno, nos escribe un oyente del casco antiguo con referencia a la velocidad por la que transitan los vehículos por allí, por la zona de la torre. Y precisamente un oyente que vive allí dice que no pongan muertos en la calle, claro, porque dan ruido. Dice que la calle ya es ruidosa de por sí y este tipo de elementos lo que hacen, claro, es que... Claro. El primer tramo es muy ruidoso. El primer tramo todavía que... sigue dando ruido. Hasta para los pies. Cuando todavía sigue dando ruido desde aquella vez. Bueno, dice un oyente, Juan Manuel, que está muy feo tanto gato en la calle, que se ha convertido en una epidemia. Y que bueno, que no son de nadie, que no los cría ningún vecino, que son gatos callejeros, y que están en medio de la calle, y un día bueno, pues se lamenta de que un día una moto mató a uno precisamente porque hay muchos, ¿no? Y se lamenta este oyente, ¿no? Que... Y son peligrosos también. Nada, vamos a tener que poner un ciego. Claro, lo que pasa es que lo que yo digo también. Yo prefiero que muera el gato antes que la persona salga dañada, ¿eh? Por supuesto. Pero esto que llamen a zarpita y los arrecogen todos. Claro. Zarpita, estuvimos hablando de zarpita. Zarpita, capo, capito los gatos. Claro, un gato cuesta mucho trabajo, ¿eh? No. Un perro es más fácil, pues le das comidilla y te lo vas. Y los capan, sí, los esterilizados para que no tengan más. Que lo hizo Zarpita, no sé cuántos gatos esterilizó, sí, el año pasado, para que no se reprodujeran más. Uh-huh. Pero los gatos como los conejos, hija, tienen dos o tres a la vez, cinco o seis. Bueno, rápidamente, otra de las organizaciones, en este caso la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que también está inmersa en los actos navideños, que se van a dar cita en esta fecha. De momento ya pueden visitar el Belén Solidario. Hemos estado hablando antes de la cantidad de belenes que hay en Ubrique, ¿no? De la gente que pone belenes y lo abre a los ciudadanos para que, si tú vas la por ahí, que, la verdad que te quiera llegar y los veas, ¿no? Antes había un concurso incluso que organizabais desde la federación, pero ya no, ¿no? No, nosotros eso ya lo dejamos hacer. La asociación. Nosotros eso ya lo dejamos hace, pues, dos o tres años hace. Porque la verdad conllevaba mucho trabajo. Y después dinero también, y entonces al no reunir cuartos, pues no se podía seguir celebrando. Bueno, pues, pero eso es muy bonito, y yo desde aquí le aconsejo que vayan y los visiten, claro que sí, porque tienen unos horarios para aquella persona que sale más tarde de trabajar, para la persona que no tiene que por la mañana puede visitarlo, tienen unos horarios muy buenos. Uh-huh. Y si alguien los quiere ver, yo tengo las direcciones donde de pueden, gente que tiene de articular que tienen. Bueno, pues el Belén Solidario está instalado en la Ermita del Jesús, que es un Belén también que tradicionalmente monta la hermandad, y además este viernes, el próximo viernes, va a llegar a Ubrique la edición número 16 del Cartero Real del Nazareno, que en esta ocasión lo encarna la figura de la periodista Paz Santana, de Canal Sur, y el cantante Salvador García Pitu, que tiene la gente muchas ganas de que venga Pitu este año con la hermandad. Bueno, pues ya sabéis que hace ese recorrido por diferentes lugares de Ubrique, llevando solidaridad y sobre todo a los más necesitados. Si quieres, te digo más dónde vamos. Patri, es verdad que tú vas todos los años. Te voy a decir, lo voy a buscar. Esta mañana me estaba preguntando Ana, una oyente, si lo está escuchando, que tome nota, porque quiere ver al Pitu, esta mujer. Quiere conocerlo. Entonces lo mando, es una foto que lo tengo aquí. No es lo mismo en persona, Paca. Sí, pero vamos, que no te va a quedar muerta cuando lo veas. Vamos. Aquí en Ubrique lo hay guapo también. Vamos al Reina Sofía, desde por la mañana. Al Reina Sofía, al Víctor de la Cena, al Curtido, al lo de Alzheimer, a Meraki. Meraki. Y ¿Al asilo a qué hora? Al asilo no vamos. ¿No vais este año al asilo? No, al asilo no vamos. No voy a decir dónde vamos a comer porque entonces diríamos caos. y a Largarrobar. Ya. ahí tenéis por si te podéis acercar a algún lado. No, a pero no voy a, no voy a decir a dónde vamos a comer porque no, va a ser. Después me lo dice a mí. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Por cierto, que ya tenemos, vamos sumando nombres a la lista de, cambiando ya de asunto, a la lista de agrupaciones que van a estar en el Carnaval 2020. Hoy, por cierto, Alejandro Román, el Anillao, iba a anunciar en el cafelito el nombre de la agrupación suya, me lo dijo estos días atrás, pero se ve que no todavía no la ha decidido. Por cierto, hoy es su cumpleaños, así que felicidades al Anillao. A David, ¿no? Alejandro. Pero sí que conocemos ya el nombre de otra agrupación, en este caso la Chirigota del Rebaje, que este año, el próximo 2020, se van a llamar Los del Envase, y precisamente el cartel, el pasado año fueron Los Pinturetas, precisamente el cartel de la Chirigota del Rebaje, este año son Los del Envase, bueno, pues una clara alegoría al reciclaje. Al reciclaje. En consonancia con los tiempos que corren, ¿no? Así que, bueno, pues seguramente que nos sorprenderán la Chirigota de los Niños. Luego le dan la vuelta al nombre, pero bueno, ya esa alegoría al reciclado y a los envases retornables está dentro de ese cartel que ya está circulando por ahí por las redes. Mucha suerte para esta agrupación y para todas. Manolo. No, pero no, va, cierto, relacionado, Manolo, no Manolo, va relacionado con eso. Que tu club de fans te manda un saludo hace ya un ratito. Muchas gracias. También el boliche de los Saltamontes. Muchas gracias. Anda, farta, que me dijiste que me quería a mí más que a Manolo. La Loli, ¿no? Bueno, la Fran, yo os quiero comentar que este fin de semana, o sea, el lunes y martes, va a haber la donación de sangre. Lo digo para que aquella persona que puede ir a donar sangre, puede ir el lunes y el martes a donar la sangre, porque me la han mandado ayer, entonces... Personas que me están hablando de control, lunes y martes. Lunes y martes. En el lugar de siempre y a la hora de siempre. Ya sabéis que cada vez que vienen del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, siempre hablan aquí en la radio, uno de los coordinadores, y nos da toda la información. Lo que pasa es que no sé si la habrá llamado a ustedes todavía. Pero aunque nos llaman cuando están aquí, es algo que siempre lo hacemos, sobre todo para informar a los oyentes, y también te lo agradecemos a ti, por supuesto, Manolo, que nos haya aclarado eso. Bueno, pues la próxima semana tendremos el último cafelito ya prácticamente de la temporada. Sí, hoy me han preguntado que cuándo. Pues la semana que viene es que venía, así que no hagáis planes, porque a ver si podemos estar, no todos, pero casi todos, ¿no? Porque vale. Hoy sí que hemos conseguido que venga Fran. Gracias a Paca. Por cierto, que también te saludaba a ti el boliche de los Saltamontes. Ay, esto. Es que coge celos. Un beso para todos. Pues Paca, Pepe, muchas gracias. Fran, Manolo Sierra y Patri, muchas gracias por acompañar. Y nos cuenta la semana que viene la experiencia con el cartero real. Llevo muchos años. Pues muchísimas gracias también, por supuesto, a los oyentes. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Hasta mañana.